crying and the wind whistles by like a runaway train. It's a beautiful thing. La versión de Gino Vanelli para Wild Horses, los caballos salvajes de los Rolling Stones. Y dije que era la última para terminar el mini concierto de Gino Vanelli, pero la verdad es que no me pude resistir. Resistir y recordar que llegó un disco, marca AIM, año de 1974, un peludo con su gran afro que no conocíamos, y bueno, escuchamos y dijimos, esta puede pegar. Y esta fue la primera que estuvo en lista en El Salvador del Gino Vanelli. Felicia. Felicia. You're gonna cry when I'm gone. Oh, my Felicia. You're gonna curse your own ways. But now when my life is over, you're gonna cry for me. Felicia, I just can't hack you no more. My Felicia, I got no control of my soul. And now when my life is over, I'm gonna lie. Año de 1974 y la primera canción que fue éxito de Gino Vanelli en El Salvador. Felicia, dije año de 1974. Y hablando del año de 1974, un día como hoy estaba en el primer lugar. Sí, agosto 1974, number one, la niña Roberta Flack. And it's been on my brain. Ajá. Strolling in the park, watching when I turn to spring. Y era su tercer número uno. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. That's the time I feel like making love. Hello. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Vaya, igualmente, cuénteme. Fíjese que aquí vengo con mi hija. Ajá. Y le venía contando de una canción que yo bailaba cuando tenía la edad de ella. Ella tiene 16 años. Ajá, tú tenías. Y a ver si me la podía poner. Si la tengo. El boogie de Berta. Mire, y cuénteme cuántos moretes le costó esa canción. Porque bueno, cada vez que íbamos y la bailábamos, eran como 7 moretes. Sí, porque estaba de moda el bump, ¿no? Bump, correcto. Vaya pues, entonces, pero por favor, si viene manejando, no se le ocurra hacerle una demostración a su hija, porque... Voy manejando ahorita y yo es precisamente lo que le dije que iba a hacer. ¡Nombre! Lo pueden agarrar por conductor temerario, a saber qué. ¡Sí! ¡Pum, pum, pabodum, pabodum, saludarlo, oye! ¡Vale, cuídense! When Bertha got off of her stump, the whistles were blowing and everybody did the bump. But all the time Bertha had been working on a goodie. Now folks call it the Bertha Butt Boogie. When Bertha Butt did her goodie, she started the Bertha Butt Boogie. No question. When Bertha got moving, her hips were humming in the wind. The ground started shaking, no grass grew where she'd been. The music was popping, the crowd had formed a ring. Our sisters yelled, "Boogie Bertha, do your thing!" For your information, Bertha had 3 three sisters, Eddie Bud, Bella Bud, and Bathsheba Bud. When Bertha Bud did a good year, she started a Bethel Bud. I said, no question. Boom, boom, bubble-dum, oh, boom, boom, boom, bubble-dum. Sisters all knew that the Bertha Bud Boogie was now the thing to do. When Bertha Bud did her boogie, she started a Bertha Bud Boogie. No question. Bum, bum, ba-ba-dum, oh, bum, bum, bum, ba-ba-dum. Deje de estar bailando en el carro, va a doblar la palanca de velocidades. De un caderazo. Otro poquito, otro poquito, otro poquito. La historia de Bertha Bud y sus hermanas, las Bud Sisters. La época del bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bueno, agradecemos ya los reportes desde Extranja, porque Michael T. López ya puede escuchar nuevamente 1900 ayer, lo mismo que Eric Ciballero, Mauricio Música, Mauricio Funes se llama también, Gloria Rodríguez, además de la gente que no creo que lo escuchan por radio, a ver, Abelardo Díaz, gracias, también a Silvita Rivera, Elías Palacios y William Ramírez. Para todos aquellos que nos extrañaban, ahora resulta que estamos en el aire, en directo o en vivo, no a gato color, pero ahí estamos, y nos pueden encontrar, apunten. A ver, tienen que poner M-I-X-L-R, MixLR, MixLR.com, y la pleca 1900 ayer, así se llama el lugar que nos está dando albergue, y esto gracias a una travesura. Gracias, muchas, muchas, muchas a los traviesos que se preocupan por solventar los problemas. Salvador García, base de operaciones El Salvador, y Jorge de León, base de operaciones ahí en Miami. Ellos están haciendo factible que nuevamente estemos en el aire. Saludos a René Osegueda, tranquilo Rafael, también Mauricio Funes, buenos días Sergio Gallardo, qué buena que ya está el programa disponible online, gracias, saludos Eric Ciballero, excelente Sergio, cuando puedas poner All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. I missed you, man. Not anymore, porque we're back, we're back, we're back. Gracias a mixlr.com, pleca 1900 ayer. Si no se lo aprendió, ya se lo voy a repetir. O si no, búsquelo en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Canción escrita por Bob Dylan, interpretada magistralmente por Jimi Hendrix. Increíble. Él estaba en los Estados Unidos y le presentaron al manager de los animales, Chas Chandler. Y él le dijo, yo quiero ser tu manager. Claro, te tengo que pulir y te voy a llevar a Inglaterra. Y Hendrix le dijo, mire, está bueno que me lleve a Inglaterra, pero le voy a firmar sí y solo sí, usted me promete que me lleva y puedo echar un llancito, ponerme a improvisar al lado de Eric Clapton. Chas Chandler se lo cumplió, lo llevó y lo puso en el escenario con Clapton, que en esa época era considerado lo máximo en guitarras en Inglaterra. Y resulta que le dijo el Chas Chandler, mira, haceme un cachete, fíjate que aquí tengo a un chavo que toca la guitarra genial, y entonces quiere echarse un jamcito con vos y que fijaste que yo le prometí y es bastante bueno. Él le dijo, vaya, pues está bien, ponelo, ponelo. Y lo subió. ¿Y para qué quiso más? ¿Para qué quiso más? ¿Para qué quiso más el tal Clapton? Porque no me van a creer. Pero Jimi Hendrix lo sacó corriendo. Tocó tan bien una canción que Clapton había querido tocar durante miles y miles de años, pero decía, no puede ser que yo la vaya a tocar porque es bastante difícil y no se puede. Pero resulta que el tal Hendrix lo hizo tan bien, que le dio envidia a Clapton, se achicó y abandonó el escenario. Historias de la vida real. Esa es la guitarra peluda de Hendrix. La guitarra peluda de Hendrix. Que sacó corriendo del escenario a Eric Clapton. Se sintió superado, achicado y dijo, no, mejor me voy. Ya volvemos con más en un momentito. 1900 ayer. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9, gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Esta es Vox FM, soy Sergio Gallardo. Estoy aquí removiendo neuronas hasta el mediodía. A ver, sí, ya es domingo allá en Australia, ya es lunes allá en Australia. Saludos a todos los canguros. Acá en El Salvador son las 10 de la mañana con 4 minutitos. Y vamos a contarles a ustedes que hoy estrenamos juguete. Nos pueden encontrar en la línea, en la red, en internet, como le quieran llamar. Pueden, no sé si pueden poner ahí 1900 ayer radio llegan, no he hecho la prueba, pero lo que sí es seguro que pueden poner mixlr.com pleca 1900 ayer. Ah, 1900 ayer lo escriben 1900 y lo demás en letritas. 1900 ayer. Repito el sitio de internet. mixlr.com pleca 1900 ayer. Allí nos tienen ustedes a la disposición. Saludos a Melvin Barrientos, a Mario Cerón Siliezar, Marta Elizabeth Morales, además de José Rubio y Víctor Manuel. ¡Ay, está ya! El agrónomo, el ingeniero agrónomo don Víctor Manuel Álvarez Martínez. Además de eso, a ver a quién más le vamos a mandar saludos. A Graciela Meléndez, uy, nos está escuchando en Cancún. Willy Nelson González, Ili Montes, Fe Amor Justicia, Francisco José López, Tete Cruz y Mario Héctor. Viajando en el tiempo, nos vamos a los 80. Para ser más exacto, el año de 1983. Pobrecitos estos porque no les duró mucho la gloria. Porque en el año ese, 1983, lograron llegar al puesto número uno en Inglaterra gracias a esta cancioncita. Y pobrecitos, pobrecitos. Número 5 en los Estados Unidos. Y estaban felices. Pegamos ya en los dos lados. Pero se les ocurrió echar al cantante y nunca más volvieron a tener un hit en los Estados Unidos. Calla Gugu, 83. Demasiado tímido. Shy, shy. Too shy. Tired and short of breath to even try. Try a little harder. Something's wrong, you're not naive. You must be strong. Won't you, baby, try? El grupo Calla Gugu que en el año de 1983 tuvo un gran éxito en los Estados Unidos, llegó hasta el puesto número 5, y se les ocurrió en este año, que habían llegado al número 5, ansiada posición, en despedir a su cantante, y no volvieron a tener un éxito en los Estados Unidos. El Callegugu, el cantante de Callegugu, se llamaba Limahl, así escrito L-I-M-A-H-L, porque era la sopa de letras que había hecho el señor que se apellidaba Hamel. Entonces hizo así su sopita de letras y dijo, vaya, yo me voy a llamar entonces Limahl. Y entonces dos años después tuvo su gloria, su momento fantástico, porque le pegó esta canción. Así que con el despido salieron perdiendo los dos. Callegugu, que no la volvió a ver en los Estados, y Limahl. The Never Ending Story, el único hit que tuvo así grandote Limahl después de haber abandonado Callegugu. La cantó en francés. L'histoire sans fin, número 7, a París. Oui. Et tu trouveras dans les mots. L'Histoire sans fin. Bien, ça me suffit. C'est tout pour l'email ici. Se acabó la historia sin fin. Sí, tiene fin, si lo doy el fade out. Año de 1985. Y vamos a acordarnos del mes de agosto del año de 1985. O en realidad, primero del mes de agosto. Vamos a hablar del mes de agosto. A mes de agosto, en el año de 1981, allá en los Estados Unidos se les había dado envidia el éxito que tenía en El Salvador desde mediados de los 70, éxitos musicales, y dijeron, mira, está bonito el concepto, ¿por qué no hacemos un canal? Y entonces, en agosto de 1981, en los Estados Unidos, lanzaron MTV, Music Television, con videojockeys. La franquicia se fue expandiendo y era necesario que la hicieran también en Europa. Y en agosto del año de 1985 inauguraron el servicio de ¿cómo se llama? De MTV para Europa. Y esa vez, pues, hubo un grupo que fue sumamente inteligente porque hizo un video. El video le salió especial, y tan especial que dijeron los de MTV, miren, pongámoslo como la primera canción, la canción con la que vamos a iniciar nuestra transmisión. Y entonces así lo hicieron, pusieron esa canción que estos cheros en rollones habían hecho para MTV. Porque ahí mencionas, I want my MTV, lo dicen en el coro, y en el coro que lo hace Sting. Uh-huh. Sting, que había escrito la canción para que Mark Knopfler y su grupo la escribieran, la llevaron hasta el puesto número 4, picó hasta allí al 4, gracias, reitero, a que fue la primera canción que puso la operación MTV Europa en agosto del año de 1985. Era un video novedoso el que sacaron con esta melodía para aquella época. Mezclaban dibujos animados con gente. Sting, además de componerla, también hizo corito. Ya lo van a escuchar diciendo, I want my MTV, Money for Nothing, Dire Straits. Y esa es la guitarra de Knopfler. Way you do it, you play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery.